Arrancamos un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva el metal en las venas y ahora el plomo en las bolas. Harto, cada semana es peor. Y encima, el gobierno que se te caga de risa, al menos este de acá, ¿viste? Hacen todo mal y la culpa es tuya. No sé, bueno, no importa. Dejalos nomás, que algún día aprenderán. No, lo del gobierno no, aprenderán los votantes. No, lo del gobierno no van a aprender nunca. No se preocupen. Señores, en el control, en la música, en esto que es conducción, qué sé yo, el tío Guille, Guillermo Torraga, está también Leo Luna en la parte técnica, haciendo de esto un desastre más controlado, menos desastre. ¿Y dónde nos podés escuchar? Por supuesto, en la 91.5 del dial, acá en San Juan. Si no, en www.antena1.com.ar. Si no, en TuneIn, en Radio Garden, en Play Store, todo Antena 1 San Juan, para entrar en alguna de estas aplicaciones. Bien, todo bien hasta ahí. Mañana, viernes, estamos en un lugar nuevo. Bienvenido a Memorias del Rock, Lado Salvaje Radio, desde Mendoza. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Ariel, por contactarnos y por pedirnos que vayamos para allá. Y vamos, tenemos el CIF flojo, ¿viste? Así que muchas gracias. Así que el viernes, 21 horas, nos podés escuchar por ladosalvajeradio.com. El sábado, bueno, el sábado tenemos metalargentumradio.com.ar a las 19 horas. De la Argentina y en la Argentina, porque es en la Argentina. El sábado tenemos también a las 19 horas Argentina, pero a las 0 del domingo de España, Asalto Mata Radio Rock. Y les aviso que ya mañana está el programa colgado, así que ahí ustedes van a poder escucharlo lo que quieran, apagar la radio, lo que ustedes quieran, lo que saben. Y eso es asaltomatarradiorock.com. El sábado a las 19 horas también, pero de México, o sea a las 21 acá en la Argentina, por Seno FM Metal Corrosivo o por Twitch TV Metal Corrosivo, nos podés escuchar en Metal Corrosivo Radio. Así que es la tercera opción que tenés el mismo sábado. Y si te quedaron ganas de escucharnos, o no nos quisiste escuchar nunca y por ahí estás perdido, el martes a las 22 en Espectro FM 98.9, www.espectrofm.com. Bien, estas son todas las opciones que tenés para no escuchar el programa. Seguimos con lo que venimos diciendo hace días. Ahora se agrega Mendoza. Si algún mendocino escucha el programa, tiene que mandarle mensaje a la radio de allá en Mendoza, al Lado Salvaje, al amigo Ariel Rena, a cualquiera del Lado Salvaje de allá, y dicen, yo escucho al Gordo. Y de esa manera sabremos si alguna vez aparece un oyente que esté atento a esto. Así que ya saben, también lo pueden hacer en la radio, a Antena 1, mandan mensaje al WhatsApp y dicen, yo escucho al gordo. Y bueno, vemos. Si el que aparezca, no sé, le vamos a dar mención de honor, le aplaudimos, qué sé yo. Hasta ahora llevamos varias semanas, cero, cero, cero, cero. Así que así estamos. Bien, vamos al bloque. Bloque, primer bloque. Mirá, arrancamos con Ross de Vos. Seguimos con Black Label Society y terminamos con Saxon. Les voy a contar al que no sabe, al que no recuerda, que yo eché a perder una nota con Voz de Voz porque no controlé bien la computadora. Tenía un problema y salió pi y no salió la nota. Así que, ¿qué hizo Ross de Voz? Me volvió a dar una nota. Increíble, un fenómeno, un grande y un nabo el que está de este lado. Señores, esto es el primer bloque. Dale yo, ¡vamos! We'll be right back. friend. Con la nota de la semana, vamos a una banda que hace una muy buena fusión entre el metal más extremo, el death metal y el folk metal. Estamos hablando de una banda de la ciudad de Bogotá, de Colombia, y vamos a hablar con su cantante, Sergio Andrés Gómez, y la banda se llama Mapacat Folk Metal. Con ellos vamos a hablar de qué es la banda, cómo viene, qué es lo que están haciendo, y vamos a conocer esta fusión distinta, pero muy buena. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Guillermo, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo para toda la comunidad que nos está escuchando en Argentina y en Colombia, y pues obviamente también un saludo para toda la comunidad internacional. Bien, contanos, ¿qué significa Mapacat? Bueno, Mapacat es una palabra que viene del Wayunaiki. El Wayunaiki es una lengua que se habla en la comunidad Wayú de la Guajira colombiana, que significa madre tierra. Entonces, en ese orden de ideas, representa una reivindicación de las costumbres ancestrales, ¿sí? No solamente en Colombia, sino de todo el mundo. Nosotros nos dedicamos a eso. ¿Sería algo así como la Pachamama? ¿O es distinto? Pues diría yo que es distinto, pero como pues tú sabrás, el concepto de madre tierra desde muchas comunidades, desde muchas culturas, siempre tendrá una percepción muy diferente. Pero en concreto sí, creo que todo se une en una sola, en un solo concepto llamado tierra, ¿sí? Bueno, ¿qué es la banda? Ahora entrando en la banda, ¿qué tipo de música hacen y cuáles son fundamentalmente sus integrantes? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están preparando? Todo eso, contanos. Vale, pues básicamente Mapacat lo que hace es fusionar los elementos más contundentes del metal extremo con varios elementos de la música tradicional de Colombia y de muchas otras partes. Nuestra idea inicial era mezclar muchos elementos prehispánicos, pero se nos ha abierto más a la vanguardia y hemos fusionado otros elementos más. Nosotros básicamente hablamos de temáticas como, por ejemplo, al comienzo hablábamos de pura naturaleza vida, ¿sí? Después ya nos inclinamos más a la parte de contar historias, historias que se cuentan en los pueblos, historias que nos cuentan nuestros abuelos, historias por ese estilo, ¿sí? Entonces, historias que vas a escuchar en caminos de herradura, en trochas, en casas muy antiguas. Nosotros nos conformamos únicamente, pues, por mi persona, Sergio Gómez, en la voz y en las percusiones menores, Camilo Rodríguez en los vientos, como lo son flauta traversa, sicuris, zampoñas, quenas. Tenemos a Sergio Ramírez en la guitarra, a Diego Ortiz en el bajo, a John Bautista en la segunda guitarra, y en la batería está el señor Nicolás Moreno. Ustedes, más o menos por allá en el año 2015. ¿Ustedes se reconocen metaleros que hacen fusión o gente del folclore que hace fusión? Pues yo creo que tenemos de todo un poco, ¿sí? Porque nosotros somos fanáticos del metal, pero también nos gusta mucho la música folclórica, ¿sí? Entonces no sabría cómo definir eso realmente. Creo que no podríamos encasillarnos en uno solo, pero como tal, somos fanáticos del metal que nos gusta la música folclórica y que nos gustan las fusiones. ¿Cómo fue la idea de fusionar con lo más extremo del metal y no por ahí con sonidos más blandos? Y pues básicamente siempre nos ha gustado fusionar de esta manera géneros que cualquier persona del común, cualquier ciudadano de a pie no creería que podrían fusionarse. Muchas bandas lo han hecho anteriormente, tuvimos varias bandas como referente y pues quisimos también animarnos a crear nuestra propia versión de lo que es folk metal. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué se viene de la banda? ¿Qué están preparando? Bueno, de la banda en estos momentos estamos preparando un nuevo material discográfico. Se tiene pensado un EP en el que también vamos a contar historias de Latinoamérica como tal, ¿sí? En el primer EP contábamos historias netamente de nuestro país, de Colombia, pero esta vez queremos apuntarle a historias de México, de Guatemala, incluso tenemos planeado meter algo de historias basadas en poesía de algunos autores argentinos. Es un trabajo discográfico que creo que no dentro de mucho va a salir al mercado y pues nos gustaría tenerlos a todos ahí con nosotros disfrutando pues de estas fusiones. De hecho, hace poco en el programa con Antena 1 en Memorias del Rock aparecimos en uno de los segmentos de Bandas Amigas, si no estoy mal. Sí, estuvieron en Bandas Amigas hace como un mes atrás y bueno, de ahí quedó la posibilidad de hacer esta nota, ¿no? Sí, maravilloso, realmente muy buena oportunidad, no solo para visibilizarnos sino como para encontrarnos como contexto colombiano y argentino. Sí, y hay muchas cosas en común, mucha historia, muchas cuestiones, inclusive se da no solamente en, por ejemplo, en deportes, también en arte. De hecho, uno de los íconos de la Argentina, Gardel, muere allá, ¿no? Sí, básicamente Colombia y Argentina tienen una historia muy entrelazada. Sí. La historia de Gardel, bastante triste, pero que nos mantiene unidos a nivel cultural. Bueno, vamos a las preguntas que a nosotros nos interesan, las preguntas importantes de la cultura. Yo voy allá a Bogotá, donde están ustedes. Voy a un toque. ¿Qué tengo que pedir para tomar? Para tomar, bueno, básicamente debes pedir una cerveza siempre. Aquí creo que el metalero colombiano promedio es pocholero, es cervecero, como no te lo puedes imaginar. Entonces, aquí es lo que más consumimos. Igual también otras cositas, como por ejemplo aguardiente, ron. Cuando nos ponemos más finitos, hasta whisky podemos estar consumiendo. Aquí le damos al consumo masivo, como no te lo imaginas. No, sí, en algo coincidimos los metaleros del mundo es en eso, en escabiar lo que sea y como sea. Ah, claro, eso sí, si daña la mente, bienvenido sea, siempre y cuando uno lo haga con moderación y con responsabilidad. Y si no, también, ¿eh? Ah, si no, pues ya uno en medio de la fiesta ya se queda a poner en conciencias. Así que de eso, vos dale nomás. Así que yo llego y pido cerveza. Total, acá estamos lejos. ¿Qué tipo de cerveza? ¿Qué marca o qué color? ¿Qué cerveza pido? Bueno, ya ven gustos. Creo yo, pues aquí la cerveza más conocida es la Póker. Es una de las cervezas más consumidas de todas. Aquí los que ya van con poderes económicos más altos piden una que se llama Club Colombia, o sino Heineken. Esa ya es más internacional, más conocida. Yo personalmente consumo bastante Budweiser, que muy seguramente ustedes allá la tienen. Sí, se consume, es una de las que se consume. Así que eso era para tener una idea de qué, si voy para allá, qué hago. Porque, claro, la música coincidimos, todo coincidimos, idioma también. Pero llegás y pedís un Fernet y te miran con cara diciendo que está haciéndote loco. Entonces, hay que saber eso. Ah, claro, por lo menos ya sabes que cuando vengas a Colombia, ya sabes qué cerveza pedir. Bueno, decinos cómo la gente de acá se puede contactar con ustedes por las redes sociales. Bueno, pueden seguirnos a nosotros por Facebook como Mapacat Folk Metal, nos encuentran en Instagram, Twitter, estamos invadiendo prácticamente todas las redes sociales. También nos encuentran en YouTube, en el canal de Mapacat Folk, aparecemos en Spotify, Amazon Music, Deezer. Pueden contactarnos si quieren también a través del correo mapacatfolkmetal@gmail.com, mapacat con doble M, obviamente. Y pues ahí estaremos prestos para atenderlo lo que necesiten, Guillermo. Sí, porque hay gente que realmente le gusta una banda de las que escuchan por casualidad en los programas nuestros y bueno, y después anda buscando. Igual te digo, a partir de que estuvimos con ustedes en lo que es la radio, la mensajería de la radio, llegan permanentemente mensajes de bandas colombianas que quieren que nos comuniquemos con ellos, mandándonos material. Así que en Colombia ustedes cumplieron con hacernos conocer, así que gracias también por eso. No, nosotros muy agradecidos con ustedes, o sea, creo que era lo mínimo que podíamos hacer, difundir así como ustedes han hecho esa bonita labor de difundir nuestro material, pues nosotros lo mínimo que podíamos hacer también era difundir el mensaje que quiere transmitir el programa de Memorias del Rock. Bueno, vamos cerrando. ¿Alguna otra cosa que tengan para contar que mi propia y mi poca inteligencia hacen imposible que pueda preguntar algo coherente? Así que, y eso que todavía no empecé con la cerveza. Qué mal, porque yo sí aquí me estaba tomando unas cervezas antes de la entrevista. No, pues nada, qué puedo decirles que muchas gracias de verdad por escucharnos. Sabemos que el folk metal no es un género que sea de mucho consumo por parte de los metaleros, por lo menos en Colombia, aquí son pocos, ¿sí? En Argentina, pues no sé cómo será la movida, pero realmente creo que estos medios nos ayudan a difundir mucho lo que somos y lo que hacemos. No, acá no hay muchas bandas así conocidas o reconocidas, hay tres y es poco lo que el folk metal. Ah, y hay bandas de folk, pero de folk de afuera también. De eso sí hay un par largo de gente que hace celta o folk europeo, pero folk de acá de la Argentina a nivel nacional hay pocas bandas y bueno, sí hay muchas bandas que sin hacer folk tocan temas folclóricos, pero manteniendo en estos casos, que son las bandas del sur, todo lo que es el metal patagónico, que tocan canciones de folclore, pero netamente con estilo metalero, ¿no? Sin hacer fusión. Sí, aquí en Colombia también hay muchas bandas que hacen lo mismo, también sin rozar pues con el tema de folk, también tocan muchas temáticas que consideraríamos acá tradicionales, autóctonas, ancestrales o demás. Por lo menos Argentina sé que tiene muy buenas bandas que lo logran, como por ejemplo Arraigo, sé que es una banda bastante conocida dentro del medio, o Borgrum, una banda de Viking Metal que es bastante infravalorada y con un trabajo discográfico muy bueno. Sí, esas bandas son importantes, también está Agua Trío, estaba Raza Trunca, y bueno, lo importante es que bueno, va funcionando, va creciendo. Ahora, ¿cómo está el metal o la escena metalera en Colombia? Contanos en las distintas ciudades, dónde es fuerte, dónde no tanto, y qué estilos de metal, si más extremo o más tirando al clásico. Bueno, es una pregunta difícil que acá incluso nosotros mismos nos hacemos a diario. ¿Cómo está el escena acá? Bueno, empezamos diciendo que las ciudades que más consumen metal aquí son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla también consume bastante, Pasto y Pereira. No recuerdo realmente qué otras en estos momentos, pero sí, en Colombia se consume bastante. En otros con más frecuencia que en ciertas ciudades. Y pues hay ciudades en las que se consume metal más explícito. Por ejemplo, en Pasto les gusta más lo que es el black y el thrash. En Bogotá sí es thrash metal y death metal full. Y pues aquí generalmente se divide más por eso. Algunos metaleros son muy regionalistas. No, que el metal de mi ciudad es mejor que el de tal otra. Pues eso a veces genera unas brechas comunicativas, pero se pueden superar y se han superado. En estos momentos hay muchas bandas, tú, prácticamente todos los días vas a escuchar de bandas nuevas aquí en Colombia. El problema es que el apoyo es muy poco. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si una banda quiere tocar en un bar, generalmente tiene que hacerlo por mucho menos de lo que tocaría una banda de trayectoria. ¿Qué me refiero? Una banda que puede llevar 7 años, muchos asistentes a los eventos, si no es un evento gratuito, de un precio muy bajo, no asisten. Ese es un gran problema, que a veces el discurso del apoyo es utópico. Dicen que apoyan, pero realmente solo apoyan si nos cuesta muy poquito. En la actualidad, con la situación de COVID-19 que estamos afrontando, ha sido mucho más difícil difundir el material, pero pues ahí estamos tratando de sobrevivir. Bien, pero al menos les pagan. Acá ni siquiera, acá las bandas tienen que hacerse cargo de la venta de entradas y de distintas cosas. Es muy difícil o muy raro que algún productor le pague a las bandas argentinas, así que acá se complica aún más todavía. Aquí es igual, aquí es lo mismo. O sea, yo estoy hablando exacto de los eventos de cuando pagan, pero casi siempre es muy complicado que realmente uno reciba una remuneración económica, por lo menos para el taxi para devolverse a su casa. Sí, aquí es igual. Aquí también casi todo le toca a la misma banda y a veces es bastante complicado. Sí, yo he visto bandas que les han dado, ponele, les han pagado 1 peso y cuando hicieron la cuenta de lo que habían tomado tuvieron que pagar 3. Sí, así es, así también funciona acá. Aquí no es muy diferente, digamos, desafortunadamente. Bueno, contame que habíamos dicho, me ibas a contar de dónde eran ustedes, de qué pueblo, eso nos quedó en el tintero y contanos eso. Pues básicamente somos de la ciudad de Bogotá. La banda se formó en Bogotá. La cuna de esta banda fue en la localidad de Ume, en sur de Bogotá. Creo que es una de las últimas localidades que quedan hacia el sur, colindando por allá con el páramo más grande del mundo llamado el páramo de Sumapaz. Entonces, venir del sur y venir de una zona tan considerada tan campesina, incluso tan indígena, nos ha ayudado mucho para hacer muchas de las letras que tenemos hoy en día. Bueno, y la última pregunta, ¿cómo hacen para aguantar toda esa música que escuchan, que es tremenda? No voy a nombrar a nadie para no ganar más enemigos, pero viene una música de Colombia que dan ganas de matarlo, muchachos, ¿qué es eso? ¿Me repites la pregunta? ¿Me haces el favor, que se entrecortó ese mensaje? Ah, te salvaste. La pregunta es, ¿cómo hacen para soportar toda esa música que viene de Colombia, que son insufribles, que son tremendamente pesados? ¿Cómo hacen para vivir con eso todos los días? Sí, sé a lo que te refieres. Ritmos que realmente son infumables. Pues, ¿qué te dijera? Aquí prácticamente en la ciudad, en cada esquina se escuchan géneros que para nosotros son infumables, que son imposibles de digerir. Y seamos sinceros, géneros como el vallenato, el reggaetón, géneros que tenemos que soportar, pero pues que básicamente de eso se trata, convivir, ¿no? Así como tenemos que soportar que pongan música que no nos guste, pues nosotros también ponemos lo nuestro. ¿Y por qué no ponerlo a todo volumen en el cuarto de mi casa? Y si no, en el equipo de sonido de mi casa, y para que todo el mundo lo escuche. Por lo menos así es como yo hago. Así como me tengo que aguantar los demás, pues que los demás también se aguanten lo mío, ¿no? Esa es la idea de convivir, de tolerarnos, de que haya un límite al poder, ¿no? Eso es lo que se traduce como el derecho. Bien, sí, es buenísimo eso. Decinos con qué tema nos vamos y, bueno, contanos de qué se trata el tema. Bueno, básicamente, muchachos, el tema con el que nos vamos es con 30 almas en pena, perteneciente a nuestro primer EP llamado El Renacer de las Leyendas. Esta canción, la letra la compuse pensando en una historia que me contó una vez mi abuela hace muchos años, acerca de un hombre borracho que llegaba a la casa y que en el trayecto, como es un camino de herradura, pues no se ve nada, ni siquiera la luna lo alumbraba. Y un montón de almas en pena lo agarraron, lo destrozaron, lo volvieron una nada y él le tocó martirizado esperar el amanecer. Es eso básicamente, Guillermo. Bueno, vamos a escuchar ese tema y cuidarnos que no ser el hombre borracho que lo agarran las almas, porque la primera parte le damos nosotros también, justo. Pagamos nosotros también, claro. Bueno, chau, gracias chicos, y nos estamos viendo en cualquier momento a tomar una cerveza. Uy, genial, Guillermo, ojalá un día de estos podamos ir a Argentina y nos tomemos esas cervezas, ya nos las debemos. Listo, vamos, yo, dale. Dale. Pensando, ¿qué es peor? ¿La cárcel? ¿La cuarentena? ¿El matrimonio? Y a todo esto me lo contestó alguien de Entre Ríos. Resulta que el hombre estaba preso, pidió la domiciliaria, estaba preso por una causa de drogas en Nogoyá, pidió la domiciliaria, se la dieron y al tiempo pidió por favor volver a la prisión porque ya no aguantaba más a la mujer. En una palabra, dijo: basta de cuarentena o de estar en mi casa encerrado con esta loca, déjeme volver a prisión, que ahí la paso fenómeno. A todo esto, el abogado, bueno, dijo: está bien, vamos a pedir. ¿Y qué pidió? Para no pedir que vuelva, porque bueno, el abogado tiene que tratar de que él no vuelva a prisión. Pero, ¿qué pidió? Que le den 30 minutos de descanso para ir a dar una vuelta cada vez que discute con la mujer. El tema es que hicieron un cálculo de cuántas veces la mujer lo cagaba a pedos por día y resulta que el hombre tenía que estar como 9 o 10 horas por día en la vereda, lo cual no era muy conveniente. ¿A qué llego o a dónde vamos a llegar? Que evidentemente es menos malo estar en prisión que estar casado. Y eso es lo que nos da la moraleja de esto. No hay peor cárcel que el matrimonio. Ya sé, gané un montón de amigos. Y bueno, es así, siempre sumando amistades. Vamos a un bloque. Bloque alemán. Vamos a ver de qué está, cómo está dispuesto. Arrancamos con Majestic, luego con Holy Moses y terminamos con Mikol Delta. Esto es el bloque alemán. Dale, yo. ¡Vamos! We'll be right back.

Vengo diciendo ya hace un tiempo que está de moda que ante cualquier cosa, sea lo que sea, el tema es ponerse en bolas. Hay una protesta, se ponen en bolas, no hay una protesta, también se ponen en bolas, y así. En esto, en Rusia pasó que una enfermera rusa fue sancionada por usar un traje protector transparente, usando solo ropa interior debajo. La joven visitó un ala principalmente habitada por pacientes masculinos con el particular atuendo porque tenía mucho calor. Quiero avisarles que en ese ala del hospital no murió absolutamente nadie por COVID, sino por paros cardíacos. Pero bueno, son las cosas. Su imagen se volvió viral después de ser tomada por un paciente en el hospital de Tula, a 160 kilómetros al sur de Moscú. El autor de la foto dijo: "No hay quejas, sino todo lo contrario de sus compañeros de cama contra la enfermera". Claro, ¿quién iba a tener quejas? No me hagas decir huevada. La médica, bueno, no, la enfermera, bueno, la nota es un desastre, como todo lo que hace Crónica y lo que leemos nosotros. La médica no identificada tiene 20 años y dijo que estaba demasiado acalorada usando el uniforme de enfermera debajo de la bata. Y entonces se puso directamente, le dijo la joven a los gerentes del Hospital Clínico Regional que no se dio cuenta de que era tan transparente y que, bueno, con eso trataba los pacientes con coronavirus. Quiero aclarar que varios se quedaron sin respiración, pero no por el nada que ver el virus. O sea, se le taparon hasta el, y se le tienen que haber destapado después, ¿sabe qué, no? Ni, ay, mamá, su jefe del centro de salud podrían incluso despedirla por no cumplir con los requerimientos de vestimenta médica. A pesar de excusar el uso de su traje por el calor, el Ministerio de Salud de esa región destacó que se impuso una sanción disciplinaria a la enfermera del Departamento de Enfermedades Infecciosas que violó los requerimientos. Quiero aclararles que los pacientes felices de la vida. Vamos ahora a un bloque de música que estuvo en el compilado Sed Peligrosa 2. Y de ahí hemos choreado tres temas. Uno de los amigos de acá de San Juan, Amalgama, los famosos Amanalgas. Segundo va Vulgar de Santiago del Estero. Y termina con Torque de Rafaela. ¿Listo? Vamos yo. Dale. Hola, Brasil. Rafaela Gapaites. Ay, buses. Ay, buses. Tan rápidos. We'll be right back. Habíamos visto días anteriores que en Corea comenzó el fútbol y bueno, entonces uno de los equipos, para no sentirse solos, el equipo es el Fútbol Club de Seúl en Corea del Sur, dijo, bueno, vamos a poner unas espectadoras acá en las gradas, en las tribunas. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron muñecas, pero eran de las otras, no de las muñecas de los maniquíes, sino de las muñecas sexuales. Entonces las pusieron para el partido, como que le estaban diciendo al otro club, al Gwangju, le vamos a romper el... bueno, le vamos a hacer el sexo, porque bueno, para eso pusieron las muñecas, digo yo, pero no, ahora se dijeron que no, que se habían equivocado y pidieron disculpas. Al ser el primer partido profesional desde que las ligas de todo el mundo suspendieran sus encuentros por el COVID, este evento acaparó la atención de muchos medios de comunicación, que no tardaron en fijarse y destacar que los maniquíes en el estadio tenían la apariencia de muñecas sexuales, y no solamente tenían la apariencia, sino que lo eran. Según los representantes del equipo, las muñecas fueron adquiridas de una manera inadvertida a causa de un malentendido, ya que en su lugar debían estar maniquíes. Sí, fueron a un sex shop y se equivocaron, ¿viste? Dijeron, che, esta muñeca... Pero bueno, no entiendo cómo te podés equivocar. Pero vamos a creerle a don Seúl, que es lo... El club publicó una carta de disculpa oficial en su cuenta de Instagram. Por su parte, según el portal Koreaboo, será un portal coreano de fantasmas, porque Koreaboo, algunas de las animadoras sostenían carteles con el nombre de BJ Chaerin, una popular bloguera surcoreana en cuya apariencia fueron inspiradas estas muñecas. Sí, la verdad que vamos a seguir ganando amigos. En Corea yo creo que de cualquier mujer que hagas una y salen todas iguales. O sea, pero bueno, es como nosotros los vemos. Ellos deben pensar lo mismo de nosotros, pero para nosotros es lo mismo. Una que se llame Chaerin o Josefa, da lo mismo. Además, algunas de las mujeres de las muñecas, burro, llevaban la ropa con logos de un fabricante de juguetes sexuales, así como que tenían carteles con nombres de dos juguetes en concreto. En una palabra decía consolador fulanito, y estaban todos contentos. Ahí decían, acá el que hace gol se lleva una muñeca a la casa. En total fueron aproximadamente una docena de muñecos las traídas para animar a los jugadores. No animan porque no... Va, por ahí hasta hablan, qué sé yo. De hecho, en las manos de algunas de ellas estaban carteles con los nombres de los jugadores presentes en el campo. Imagínate, en una mano tenían un cartel que decía consolador chinito y en la otra el nombre de un jugador. Es joda. Pero bueno, dicen que no. Qué sé yo. A pesar de las disculpas presentadas por el equipo de fútbol, los medios y las redes sociales se polarizaron. Están los que creen que está bien y los que creen que está mal. Pero bueno, nosotros estamos en la postura de que ni está bien ni está mal. Está. Hagan lo que sea. Pero, ¿qué quieren que les diga? No sé, pongan cualquier cosa, no sé qué decirle, sin que sea el último programa. Dice Koreaboo que hubo mucha gente involucrada en este proceso, y es sorprendente que incluso la gente que vistió a las muñecas no sospechara nada. No las vistieron porque estaban casi en bola con... No pongan. Así que, por otro lado, otros internautas, y acá está lo lindo, porque hay especialistas ahora en muñecas sexuales. Yo creí que nadie decía nada, pero resulta que hay algunos que dicen que una cosa y otros que dicen otra. Son, viste que no solamente en la Argentina somos especialistas, en todos lados, en Corea también. Dice que todas las espectadoras llevaban mascarillas puestas. El problema no era las mascarillas, sino que era lo demás. Mientras tanto, Stephen Waddell mencionó que no hay diferencia entre maniquíes y muñecas sexuales si están vestidas. Ese era el tema, no lo estaban. Bien, vamos a un bloque. Seamos piadosos y vamos a ver qué es lo que sigue. El bloque, vamos con Behemoth, vamos con Wolfheart y la banda de Melbourne, Australia, Belacore. Estos son los tres, las tres bandas que van a estar en este bloque. Ya casi empezando a terminar este programa del miércoles. No es que sale los jueves, pero está hecho como la miércoles. O como la mierda. ¡Ah, sí! ¡Dale, yo! ¡Vamos! Thank you. bien, vamos a hacerla cortita porque venimos mal, venimos muy mal de tiempo y no va a entrar el bloque que seguía, así que lo vamos a dejar en dos temas largos, pero dos temas al fin. Nos vamos con All Funeral y Hellhammer. Después venimos, saludamos, despedimos y queda un tema más para escuchar. Dale, yo, dale. We'll be right back. vamos. En la conducción estuvo el tío Guille, que se despide hasta la semana que viene con otro programa de Memorias del Rock. Estuvo también Leo Luna en la parte técnica y nos vamos con Eternal Zico de España. Listo, nos vamos. Chau. Dale, yo vamos.